essere buona. Me avergo a ti el barro de la piel desde el momento aquel. Soy débil, desgraciado mortal. A tus encantos, el verde de tu escuela. Puedo despertar de este cielo. Bien merezado por tus promesas de un cielo eterno. Ven, líbrame.